Bueno, y la verdad que nos da mucho gusto recibir a Margarita Burgueño, una trabajadora de la salud. La audiencia la va a identificar enseguida cuando digamos que es a quien llamamos para preguntar sobre lo que pasaba en el Hospital Filtro, todo lo que pasó cuando se cerró el hospital, cuando trasladaron servicios, cuando se anunciaron obras, cuando se terminaron las obras. Bueno, esa Margarita Burgueño es nuestra invitada a esta hora. ¿Cómo andás, Margarita? Hola, muy buenos días a la audiencia. Estamos acá esperando para comenzar una asamblea con el compañero Juan de usuarios también, representante de los usuarios del filtro. Bueno, contanos por qué la asamblea y cómo es esto de la participación de los usuarios en la asamblea. Bueno, mira, en realidad nosotros hemos tenido de parte de los funcionarios y de mucha gente que nos cruzamos mucha interrogante sobre el plebiscito, preguntas que se nos hacen, las cuales consideramos que hay personas como el sindicato de ATSS, que fueron uno de los pioneros en este tema, los cuales tienen la capacidad para poder respondernos las inquietudes. Sí. Y bueno, y para que esto pueda surgir para la recolección de firmas, las cuales fueron impulsados por el movimiento sindical y el movimiento popular, todo en su conjunto. Claro. Es muy interesante lo que estás diciendo, porque seguramente hay trabajadores de otros centros de trabajo, no solo de la salud, pueden ser más grandes, pueden ser más chicos, pero que pueden tomar esta idea para llevar a su lugar de trabajo, que es el juntarse, los que están compartiendo el trabajo cotidianamente, para que venga alguien a explicar cómo es esto del plebiscito, qué es lo que, cuáles son las respuestas que estamos buscando con el plebiscito. Claro, lo que pasa que si bien hay compañeros que se han comprometido con esta causa, también sabemos que en este momento hay que aclarar ciertas opiniones, ¿tá? Que más que aclarar, lo que hacen es entreverar y muchas veces mentir sobre este mismo tema, digamos. No son sinceros en cuanto a su planteamiento. Entonces, hay que definir con claridad cuáles son los tres puntos y a quiénes atañen y cómo abarca a la población en general. Claro. ¿Usted hoy es una asamblea con ese único punto? Sí, también seguramente toquemos también el tema de la próxima mudanza, que se suponía que estaba prevista para el 30 de octubre. Ahora, Juan los va a saludar. Bueno. A ver, si está Juan por ahí. Buenos días a todos y todas. Buen día. De la audiencia. Sí, hoy el filtro, por la lucha de los trabajadores y de los usuarios, hoy se va a hacer una realidad, ¿no? Que nos mudemos el 30, nos mudemos el 30 de diciembre, no importa. El asunto es que nos vamos a mudar. Claro. Y la consigna de los usuarios y los funcionarios siempre fue, ustedes acordarán, todos juntos. Bueno, hoy estamos acá en el INAU, con carencia de todo tipo. Sí, sí. Que nosotros como agrupación, como en conjunto, la hemos aceptado. Pero ahora empieza la lucha para volver todos juntos, que se haga un buen plan de asistencia, ¿no? Claro. Pero creo que hoy por hoy lo que más importa en el día de hoy es hablar con los compañeros de ATC sobre el tema, la juntada de firmas, y explicarle a la gente por qué el plebiscito, ¿no? Sí. Aunque muchos de nosotros todavía no lo tenemos muy claro. No lo tenemos muy claro porque la parte política hoy por hoy tiene una división, ¿no? Claro. Tiene una división. Entonces, no hablan claro. no hablan claro y hay que hablar claro. Las AFAP no van a desaparecer, va a quedar la AFAP República, o la plata va a quedar en el BPS, donde tendría que estar la plata. El que tendría que invertir la plata y ganar los intereses sería el BPS, no las multinacionales, no las AFAP. Claro. Tiene que estar en el Estado. Claro, si plantan árboles, la ganancia de los árboles tiene que venir al BPS. Si se hace ruta, la ganancia de la ruta tendría que venir al BPS. Porque nosotros consideramos que es así. Juan, ustedes ahora en esta asamblea entonces van a recibir a gente que les va a estar respondiendo esto. Exacto, va a venir los compañeros del sindicato de ATCF, no solamente a informar sobre los tres puntos de la papeleta, sino también a contestar preguntas que se repiten en la mayoría de los trabajadores. Sí. Y sobre todo se repiten por las controversias, y sí, la más importante y la que más ha generado preguntas es la eliminación de las AFAP. Sí. Porque de manera irresponsable hay actores políticos que dan opiniones sumamente mentirosas, ¿no? Como siempre usando la mentira y asustando de que poco menos nos vamos a quedar sin jubilaciones aunque se vayan las AFAP. Sí. Cuando las AFAP solamente hace 27 años que están y el BPS hace, no sé, una vida. Y nunca habíamos tenido este tipo de opiniones tan controversiales, ¿no? Claro, claro. Y la pérdida de derechos con esta ley, ¿no? El trabajar más. Acá te hacen el verso que hoy somos más longevos. Sí. Somos más longevos, pero morimos con las mismas enfermedades alrededor de los 90 años. Sí, sí. Sí, 80, sí. 80 y pico de años, ya acá. Mis abuelos murieron en esa edad, mi madre murió en esa edad, y yo voy a morir más o menos en esa edad, ya tengo 65. Sí. Soy un pasivo de 65 años, que gana 14.000 pesos. Claro. Ni el sueldo mínimo. Claro. Lo cual es una vergüenza. Eso es lo que va a estar ahí modificado con el plebiscito, si se gana. Está mal que se pida el sueldo mínimo nacional. Claro. A la gente que le hacen el cuento de la FAP, hay que aclararle. Si vaya y que pida la plata a la FAP, a ver si se la dan. Seguro. Pero si es un ahorro de ellos, a ver si se la dan. O sea, nadie le va a meter la mano en el bolsillo a nadie. La plata tiene que ser un bien social, esa plata. Sí, más bien que ahora le están metiendo la mano en el bolsillo, ¿no? La AFAP. Están metiendo la mano en la lata. Exactamente. Nosotros hemos escuchado, bueno, han estado acá en la radio, recién estuvo el doctor Cereta respondiendo preguntas, ayer hubo en el Hospital de Clínicas. Lo que notamos es que las preguntas que hace la gente que va a las charlas, como en este caso en la asamblea de ustedes, salen muy conformes con las respuestas. O sea, es una oportunidad muy buena, aconsejable para que se haga en otros lugares también, ¿no? Sí, tendría que tener una replicación en todos los lugares donde hay trabajadores. Claro. Y donde hay un sindicato atrás que apoya este plebiscito, y ya ahora en breve, que ya va a salir la papeleta, sería una manera de recolectar firmas y a su vez explicar y sacar las dudas a todos los trabajadores. Porque esta lucha es de trabajadores y jubilados, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Vos tenés idea, Margarita, a la charla de ustedes van a estar solo ustedes o van a ir? Bueno, en el caso de los usuarios es muy bueno y hay que resaltarlo, que la lucha de ustedes siempre estuvo acompañada por los usuarios, ¿no? Y en esta ocasión también están los usuarios para escuchar sobre este tema y preguntar. ¿De otros lados puede ser que vayan? No sé, otro. Mira, la invitación fue pública en Facebook para todos los compañeros. Sindicalizados o no, trabajadores en general, Invitamos a los compañeros del Dorrego. Acabo de hablar con el secretario de Montevideo de la Federación, también está invitado, compañeros de Yorbano. Es muy difícil, sí, la presencia, porque a las 11 de la mañana, evidentemente, casi todos están trabajando. Es muy difícil la salud, yo claro, que tenemos múltiple empleo. Pero bueno, aquel que pudiera, la convocatoria está hecha. A las 11. Es a las 11 de la mañana, sí. ¿Y pueden ir los vecinos, por ejemplo? Sí, claro. Pueden ir los vecinos. Los usuarios son vecinos. Exactamente. Decinos, o díganos, la dirección donde va a ser la asamblea. Bueno, es donde, porque claro, porque no es en el filtro mismo, porque claro, ahí estamos construyendo, ¿no? Se está construyendo el nuevo edificio. Es en General Flores y Boulevard, que vendría a ser lo que era, lo que es el INAU. Ahí está. Es como en la parada del ómnibus para afuera, digamos. Exacto, ahí. Exacto. En la parada del ómnibus donde está la pañalera. Ahí está, perfecto. Es ahí. Pueden ir vecinos. Ahí está. Pueden ir vecinos y pueden ir usuarios que son de otros lados. Sabemos que ahí va gente de otras zonas, sí, también, ¿no? Acá todos los usuarios son vecinos. Seguro. Nosotros tenemos especialidades por las cuales vienen usuarios de todos lados. Y somos vecinos de la zona metropolitana. Exacto. De la zona metropolitana. Muy bien dicho. De la zona metropolitana. Muy bien. Bueno, eso va a ser a las 11. ¿Ya saben quiénes van por el ATCS? Mira, me dijo el nombre Natalia, creo que se llama. Ah, Natalia Barbé, debe ser. Sí. Ahí está. Ah, muy bien. Con muy ella bien. Fue con la que me comuniqué y fue la que coordinamos para hoy, a esta hora. En realidad era ayer, sí, pero como estuvo la movilización, claro, por el compañero de Voce, ese se cambió para hoy. Muy bien, así que hoy a las 11 de la mañana, General Flores y Boulevard, allí en la parada para tomar ómnibus para afuera, digamos. Ahí va, parada urbana. Nosotros les agradecemos muchísimo por este contacto que estamos teniendo un ratito antes de que empiece la actividad. Les deseamos que ande muy bien y nos ponemos a disposición para lo que ustedes necesiten de difusión sobre el tema. Bueno, los agradecidos somos nosotros, por siempre estar presente en todos los movimientos que hemos hecho durante tantos años, y estamos también a las órdenes para lo que la radio y los escucha radios también necesiten del filtro de los funcionarios y de los usuarios. Muy bueno, muy bueno. Felicitaciones por el trabajo y nos reencontramos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Y esperemos que este granito de arena dé para una lucha fraterna. Muy bien, Juan, y quedamos a las órdenes, Juan y Margarita, por sí, todo el tema de la mudanza del hospital nosotros, también, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos las puertas abiertas. Un abrazo. Muchas gracias. Que pase muy bien. Igualmente, allí estaba Margarita Burgueño, trabajadora de la salud, y Juan, usuario del Hospital Filtro.